FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Nosotros entendemos que el tiempo pasa y pasa para todos. Y en alguna medida el pueblo de Salta ha valorado positivamente el trabajo que hemos iniciado, el camino que hemos iniciado, que todavía, por cierto, no ha logrado resolver los problemas de todos los salteños. Junto con ello, creo que en alguna medida el pueblo de Salta le ha dicho a los salteños cómo quiere seguir caminando, cómo entiende que podemos, ninguno de los que ha votado el frente que conduzco se ha podido encontrar un mensaje equívoco respecto de hacia dónde va este gobierno. Vamos a profundizar un modelo de inclusión social. Probablemente aquellos que han hecho campaña basado en que estaba todo mal, no supieron escuchar a la gente. Es bueno que nosotros, que somos aquellos que nos consideramos dirigentes, podamos hablar. Es mucho más importante que sepamos escuchar. Y nosotros escuchamos a un pueblo que nos dijo que quería profundizar ello, y para nosotros es un gran compromiso. ¿Cómo esto me posiciona a mí? Yo diría nos posiciona a los salteños. ¿En qué sentido? Un resultado electoral en una provincia como la provincia de Salta, que es una de las provincias medianas de Argentina, obviamente que no tiene una brutal incidencia en el electorado nacional. Lo que sí es cierto es que a nosotros nos da la oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos y también demostrarle a la Argentina que es posible crecimiento con inclusión social, que es posible movilidad social ascendente, que es posible ganar, como dijo Néstor Kirchner, y una vez que uno asume, no dejar sus principios en la puerta de la Casa de Gobierno. Eso es lo que nosotros hicimos y la gente nos acompaña. Por un lado, Urtubey, candidato por el Frente Justicialista para la Victoria. Y por el otro, Alfredo Olmedo, candidato que fue acompañado por Macri en Salta. Tenemos dos expresiones. Escuchábamos la palabra Urtubey en las entrevistas que se realizaron apenas se comenzaba a hacer el conteo de votos y sabiendo que sacó más del 50% en las elecciones. A ver, Olmedo, por un lado, este legislador que cuando se trabajó la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, dio expresiones que a todos horrorizaron. Y por supuesto que marca su postura conservadora y retrógrada. Pero no solamente por esto nos acordamos de Olmedo, sino también por sus negocios. Imagínese que lo llaman el príncipe de la soja. Y Grobo Copatel dijo que habría que cambiar su calificación que tienen hacia él, porque el nuevo rey de la soja es Alfredo Olmedo, padre, que tiene 75 años, 110.000 hectáreas, 3 aviones, y es el mayor productor sojero individual con tierra propia. Imagínense cuál es la diferencia y qué hay halagos entre ellos. Grobo Copatel dice, a mí me deberían sacar este calificativo y Alfredo Olmedo debería ser el verdadero rey de la soja. A nosotros nos importa por qué se pelean. No, nos importa cómo afecta el glifosato y cómo estos dueños, o que se creen dueños de la tierra, avanzan sin ningún control. Y por supuesto, para hablar de los dos candidatos, uno es Olmedo y el otro Urtubey, no podemos dejar de mencionar ambas expresiones de lo que se eligió en Salta. Por supuesto que había otras, pero fueron los que compitieron. Tuvieron en primer lugar estuvo Urtubey, quien va a ser gobernador nuevamente de la provincia de Salta, y en segundo lugar, con un poco más del 20%, Olmedo. Pero quedarnos en esto y algunos datos que tengo para otorgarle, por ejemplo, Olmedo Agropecuaria, en 5 años duplicó la cantidad de tierras que posee como parte del modelo que tenemos. Su fuerte es la producción de soja. Tiene campos en Salta, en Santiago del Estero, en Formosa y La Rioja, y son propiedades de él, porque se adjudica la propiedad de las mismas. Tal vez no porque las haya comprado. Pero no es lo mismo que Grow Agropecuaria, que por ejemplo lo que dice es que arrienda las tierras. El presidente de Olmedo Agropecuaria es Alfredo Olmedo, el fundador de la compañía, tiene 75 años y cursó estudios primarios solamente. Es de bajo perfil, generalmente no da entrevistas, siembra 110.000 hectáreas en el país, casi todas son propias y son de soja. Pero entre ambos candidatos sumaron cerca del 80% de los votos el domingo en Salta. Esta paradoja, que contrasta también con el calificativo de Salta la Linda. Se ve, por ejemplo, a su gobernador joven, bello y presentable, para los afiches y las cámaras, el marketing necesario para las elecciones. Pero en Salta, en la oscura, dolida, en los impenetrables, está la población desnutrida, con su tremenda vulnerabilidad. Esa gente que se cae en los márgenes, de huesos que empujan en la piel, de ojos que saltan, de dientes que se mueren, de cuellos venosos, ya sin sangre. Esa es también Salta la Linda, como fue vista en los titulares de diarios de todo el país a partir del domingo. 12 niños se le murieron al gobernador Urtubey por hambre desde que comenzó el año y la campaña. Por ejemplo, esta campaña vibrante, por supuesto, para ser reelegido. Pero esto no pudo evitar que se mueran estos niños. No evitó que sus deditos flaquitos sean lo que se ve de esto que implica políticas que olvidan a la gente. Una docena se murieron, contados como huevos o manzanas. ¿A quién le importa? En Tartagal y en Embarcación y en Pichanal, los hospitales están cargados de desnutridos hijos y desnutridas madres. Y tenemos la imagen a lo lejos de ambos dirigentes en sus lujosos autos o motos recorriendo los pueblos de Salta. La moto parece que apenas dejó la tos, potente de su acelerada en los lejanos oídos, de los que hace tiempo no están. No son, no forman parte, no figuran en los expedientes y tal vez tampoco se nombran en las campañas, menos en las agendas. En la segunda mitad del 2009, el mismísimo gobierno admitió que uno de cada tres salteños es pobre, que la desnutrición iba en crecida y que las villas empezaban a rodear la casa del gobernador. Pero ese mismísimo gobierno, este que ganó con el 56% de los votos, ayer, el día domingo, dijo que no había responsabilidades por parte del gobierno, sino que esto era cultural también, porque los pueblos originarios que habitan el lugar no querían asistir a los hospitales a ser atendidos. Entre los dos, el amarillo feliz, este que vemos en las portadas, estamos hablando de Olmedo, y el bello gobernador joven que aparentemente iría para competir también a nivel nacional, sumaron el 80% de las voluntades. La mayor parte de las criaturas muertas por desnutrición pertenecían a etnias de pueblos originarios. Hasta hace algunos años sus padres y sus abuelos vivían de la oferta de la naturaleza. Cazaban, pescaban, comían los frutos de ciertos árboles, la deforestación y los desmontes destinados a monocultivos, por ejemplo, los negocios de Olmedo, y avalados por los intereses de los gobiernos provinciales, fueron los que saquearon el hábitat de los pueblos originarios. Y por supuesto los dejaron sin tierra, sin comida, ni siquiera un pedazo de tierra para poder sobrevivir. ¿Y de esto quién habla? ¿Y de esto quién lo menciona? Más allá de quedarse entre quién es uno o a quién pertenece el otro. Acá te estamos diciendo quiénes son ambos. Urtubey, mientras el cabello se le despeina en la BMW, sueña con la presidencia. En algún momento es joven. Alrededor de su casa de gobierno se van cerrando las villas como fantasmas que le avisan lo que está pasando. Y por supuesto que lo ve, pero no actúa, porque no le conviene, porque los pobres son negocios para algunos. Hay una de estas villas que está a metros de la casa de gobierno y le pusieron su propio nombre, Juan Manuel Urtubey. Está escrito a mano en una madera podrida, donde comienza el asentamiento. ¿Qué pasa con estos gobiernos que no hacen nada? No tienen sangre, no les importa que se mueran, no aparecen en las planillas. Pero un día van a aparecer, así como de la nada, a complicar las estadísticas de lo que pintan la cara de esa Salta, la linda, que queda lejos. Labios carmín y ojos delineados, pero la panza vacía y las costillas denunciantes. Esta Salta, la absurda, la que no comprendemos, da el 40% de pobreza según el Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales, la del 20 por mil de mortalidad infantil y el 19% de chicos de 1 a 6 años en desnutrición, esa que se muestra bella, la paradójica también y brutal, la Salta que es por supuesto el ícono de un país que deja de lado su población y favorece a aquellos que acumulan en capital. ¿Entre qué decidieron los salteños? ¿Cuáles eran las opciones? Nos quedamos con estos datos para poder entender un poco más esto que a través de los medios de comunicación no te comentan. Alfredo Olmedo, por supuesto, con sus negocios y sus expresiones de un tipo conservador y de lo más repugnante, y Urtubey, que desconoce a su vez lo que implica la muerte, la miseria, el hambre en Salta. Esto no se vio en las noticias el día domingo y tampoco ayer. Empezamos así, recorte informativo de esta manera, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-54-0359. Los chicos chiquititos del pueblo aquel solo quieren pan, agua y juguetes. Rey mago de las nubes que se van hacia otros lugares. Hablan bajito, sonríen al suelo y se persignan por agua del cielo. Un mundo de viento con las campanas sonando en el pueblo. Llevan el ángel de la vida eterna. Porque quieren juntar almas en soledad, cruzan las nubes hacia la altura. Estar tan abierta la montaña, lejos está el río con el agua. Cualquier primavera se hace esperar para poder dar flor.

Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo, 39 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Presentación telefónica porque está el concejal Marcelo Argentina en línea. Presentación y hablamos con él. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Argentino, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Mañana hay sesión. Exactamente. Mañana a las 6 de la tarde. ¿Orden del día? ¿Podemos hablar de esto? Sí, es un orden del día bastante sencillo, digamos. Hay dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuestos sobre condonación de deudas, muchísimos, con dictamen que están desde el 31 de agosto, que se van a tratar ahora en esta sesión. Después están unos expedientes también de archivo, de condonación. Y, digamos, en la Comisión de Hacienda el tema más importante es el expediente del incremento de los sueldos, el régimen salarial, que viene al referéndum del Consejo Deliberante con los aumentos que ya se otorgaron para el mes de marzo, ¿no? Que se liquidó los otros días. Después hay unos temas de la Comisión de Obras Públicas sobre pavimentación y la limpieza del Arroyo Los Perros. En la Comisión de Medio Ambiente hay una solicitud de tala de árboles, una sociedad de fomento. Y de la Comisión de Legales hay un expediente que va a archivo de un referente a la modificación del sistema previsional de la Provincia de Buenos Aires y un expediente de actas de infracción del concejal Machado. Y eso es todo lo que está en el orden del día. O sea que no hay, digamos, temas así... ninguno de los temas que, por ejemplo, se trataron en la comisión de la semana pasada de asuntos legales fue incorporado al orden del día de esta semana, ¿no? ¿Cuáles fueron estos temas que se trabajaron en legales? Estaba el tema del bingo, el horario del bingo, estaban el tema de unos pedidos de informes, algunos archivos, eran 6 o 7 expedientes que pudimos dictaminar los otros días y bueno que se podrían haber trabajado sesión. Sí, se entregaron el día jueves para intentar que pudiesen entrar en esta sesión, pero bueno, el presidente no lo incorporó. así que no quedarán para la próxima, me imagino. Sabiendo la composición que tiene el Consejo Deliberante hoy, ¿se puede trabajar sobre tablas algún tema? Eventualmente, digo, no hay ninguno que me parezca que tenga mucha emergencia, digamos. Claro, pero por ejemplo el del bingo. Por ejemplo, sí, el del bingo. No, en el caso del bingo es un pedido de informes al intendente sobre la aplicación o no de la ordenanza esa que fue encontrada, ¿no es cierto?, que regularía el horario y, bueno, eso puede... Que no es menor esto, argentino. No es menor, que se podría trabajar, digo, sobre tabla. Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé si habrá el consenso para trabajarlo sobre tabla. Es decir, el expediente está dictaminado, así que eventualmente se podría, pero digo... Es un tema que habría que evaluarlo con los demás concejales, ¿no? Claro, expliquemos por favor, argentino, le pide usted, sí, esto de la ordenanza, en donde tiene cierta regulación para, en este caso, las salas de juego, inclusive el bingo. Exactamente. O sea, hay una ordenanza del año 96 uh-huh. Que regula las actividades nocturnas y también las de las salas de juego y bingos. Esa ordenanza, bueno, fija un horario para el verano y un horario para el invierno, mucho más acotado inclusive que el que se había propuesto en su momento para el funcionamiento de estas salas. Esa ordenanza teóricamente estaría en vigencia, pero estamos consultando en ese pedido de informes al Departamento Ejecutivo por qué no la están cumpliendo. Es decir, si hay alguna norma posterior, si hay un veto, si hay algo que nosotros no tengamos conocimiento, a ver que, por qué no se está aplicando esta norma, que es del año, ya digo, del año 96. Sí, le explicamos a los oyentes que si esto es así, si no se vetó, si no se derogó esta ordenanza, estarían incumpliendo también porque es una ley que está, que se estableció, que se aprobó en el Consejo Deliberante y no se está cumpliendo. Es una ordenanza, es una norma jurídica. Digamos, de no tener una norma de superior jerarquía o un veto o alguna situación que desconozcamos, esa norma se tiene que estar cumpliendo, por supuesto. Bien, entonces esperar los pasos administrativos para que el Ejecutivo conteste qué pasó con esta norma. Exactamente, se le pone ¿qué plazo? 10 días. Para que informe las razones por las cuales eso no se está cumpliendo, ¿no? ¿Y cuál sería el otro paso administrativo si en estos 10 días no se cumple? Depende de la respuesta, o sería legislar respecto del tema, o actuar por qué no se cumplió la ordenanza vigente, ¿no? Pero eso está a resultas de lo que nos informen, ¿no es cierto? Así que entiendo que ni bien tengamos la información esta oficial, como para que no quepan dudas sobre lo que estamos decidiendo, bueno, ahí se reuniría la comisión y se avanzará sobre el tema, ¿no? Bien, y otro de los puntos importantes es también lo que es el aumento. Claro, se va a tratar el... Que esto se trabajó en Hacienda y Presupuesto. Exactamente. Bien, sí. ¿Alguna expresión política de lo que significa este aumento de 250 pesos para los trabajadores y que implica un poco más para los concejales y el intendente por la ley orgánica de las municipalidades? Exactamente. Nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo que se conforme una comisión o un espacio de diálogo para que todos estos temas se puedan debatir. Sí, incluso yo recuerdo, dígame usted si me equivoco, en una sesión que esto lo mencionó el mismo presidente del Consejo. Sí, ahora vino un rechazo del intendente respecto de esa posibilidad. Pero ¿cómo un rechazo? ¿De formar la comisión? Claro. ¿Por qué motivo? Sí, porque dice que es incumbencia propia del Departamento Ejecutivo. Cosa que es real, que nadie desconoce, que la administración está en cabeza del intendente y es él el que establece la política salarial y él conoce de los recursos y demás, pero lo que nosotros estamos planteando era justamente participar de un ámbito de diálogo, no de un ámbito de decisión, porque la decisión siempre en este aspecto la tiene el Departamento Ejecutivo, para poder digamos consensuar o acordar o por lo menos reflexionar en conjunto sobre las políticas salariales, para que no se no nos tome por sorpresa las decisiones, que podamos tener un criterio compartido sobre cómo se elabora la grilla y cómo se confeccionan las diferentes cómo se toman las diferentes decisiones, reiterando que no le corresponde al Departamento Legislativo, estamos en claro que le corresponde al Departamento Ejecutivo, pero me parece que siendo un tema tan importante, tan serio, y que en realidad lo que hay es una vocación de todo el cuerpo de colaborar en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales, me parece que siempre un espacio de diálogo es positivo, pero bueno, no se va a dar. Y principalmente para los trabajadores en general, digo. Porque cuando nosotros estamos, si bien no podemos decir que esto no está en el marco de la norma, lo que es un incremento que está calculado aproximadamente 250 pesos de aumento para un trabajador, sí. De las categorías más bajas, sí. De 1.500 pesos para los concejales y de 4.000 pesos aproximadamente para el intendente, bueno, ahí se ve una suma y con esa primera imagen uno le impacta. Claro, por eso porque no ve la distribución. Pero claro, digo que sea ilegal, no digo que no esté en el marco de la norma. No, es que lamentablemente, como está redactada la norma, esto es lo que resulta. Por eso es lo que yo, y no solamente yo, sino digamos, varios concejales, pensamos que si esto se pudiese hablar previamente, o sea, si pudiéramos consensuar el tema, podría no resultar tan distorsiva la remuneración de unos y otros. Eso es lo que uno quiere, las facultades que uno puede ejercer en ese caso en la búsqueda de encontrar alternativas, porque si no, de lo contrario, como está planteada la ordenanza, el proyecto de ordenanza, el cálculo es correcto, o sea, al ir esto al básico y corresponder a la mínima remuneración multiplicado por las 40 horas da esto, así que no hay, digamos, estamos como atados a una normativa en términos formales. Entonces, por eso digo que a lo mejor si esto se pudiese evaluar y analizar previamente y tener los números a la vista y hacer toda una reflexión integral de la cuestión, se podría colaborar con que esto fuese de otra manera, pero bueno, se requiere la voluntad de todos para hacerlo, ¿no? Bien. ¿Ah? ¿Cuándo se conoció esto que dijo el intendente, que es la negativa a poder formar esta comisión llegó, que se trabajó el año pasado? Llegó los otros días la respuesta, la semana pasada, parece. No me acuerdo, tendría que mirar el expediente, pero llegó hace poquito. Después de la reunión de la Comisión de Asuntos Legales, o sea, después del miércoles. Por eso le preguntaba yo si como bloque se ha trabajado alguna expresión política para esto que implica un aumento salarial que evidentemente no es suficiente. Más allá de lo legal, digo. Sí. Hablo de expresiones políticas sabiendo que se va a trabajar mañana en el recinto. Nosotros tenemos reunión de bloque esta tarde, así que después veremos cuál es el criterio del bloque en general como para expresarse en la sesión de mañana, porque yo estuve hablando con el concejal López y demás, y bueno, hay toda una preocupación por este tema, pero no sé cómo se va a definir encararlo, ¿cierto? Muy bien, Marcelo Argentino, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Concejal del Acuerdo Cívico y Social, habló con nosotros Marcelo Argentino. Temas que se van a trabajar en el día de mañana, uno de ellos es este aumento para los trabajadores municipales, que es el acompañamiento por parte del legislativo, pero que ya se cumplió a partir de abril con retroactivo a marzo, y ver también este trabajo, ¿no? Una información que nos daba Marcelo Argentino es que desde el Departamento Ejecutivo se habría rechazado la posibilidad de conformar una comisión entre lo que son los concejales, integrantes del Ejecutivo, los gremios y los trabajadores para debatir justamente esto, que es la reglamentación y algo que favorezca más a los trabajadores y a los ingresos de lo mismo, sabiendo que la inflación ha aumentado y que los salarios no alcanzan. 51 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas y volvemos. Sí, obviamente, y lo vamos a hacer porque tampoco son grandes sumas las que administramos. La suma que ingresan, que yo no recuerdo ahora cuánto son, pero son 18.000 o 20.000 pesos por mes, es producto de los aportes de todos los afiliados. Y le podemos dar explicaciones, pero también podemos pedir asamblea extraordinaria y dar testimonio. Todavía no hay nada que ocultar. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Nos trasladamos a la provincia del Chaco, dice, recuperaron los COM territorio en Castelli, integrantes de la comunidad COM perteneciente a la organización Toba Compi, recuperaron territorio por 4 hectáreas en la chacra 7 del municipio de Castelli, de la provincia del Chaco. Alrededor de 200 familias se han instalado y construyen precarias viviendas. Los hermanos y hermanas solicitan solidaridad, necesitan alimentos, agua y chapas, entre otras cosas, y otros elementos. Vamos a pedir la producción, el trabajo desde aquí. Esto es información de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. A ver si podemos comunicarnos con los compañeros del Chaco para saber qué es lo que está sucediendo en el lugar. Es la recuperación de territorio en Castelli. El comunicado dice, desde la madrugada del día sábado 9 de abril, procedimos a la toma de 4 hectáreas en la localidad de Castelli, 35 familias sin tierras, acompañadas de todo el movimiento. En común unidad avanzamos y tomamos posesión de un predio fiscal de 4 hectáreas que costea la ruta de entrada a la localidad de Castelli. Cerca de este terreno está el barrio La Esperanza, otro sitio de resistencia del pueblo COM, como también lo es el predio de Chacra 7, ubicado a unos 200 metros, el cual todavía sigue en resistencia, pidiendo el traslado del basural que está al costado del barrio, que alberga a 50 familias. Repetimos, en Chaco, a partir del día sábado, se realizó la recuperación de territorio. Son cerca de 200 familias, están pidiendo colaboración, alimentos, agua y chapas, entre otros elementos. Trataremos de ampliar esta información en la mañana de hoy. Por soberanía alimentaria se va a realizar una marcha campesina en Mendoza. Esto va a ser el próximo 13 de abril a las 10 horas. Caravanas campesinas provenientes de distintos lugares de la provincia de Mendoza confluirán en Mitre y Barcala de Mendoza capital. De allí se van a movilizar hacia distintos puntos como el Departamento General de Irrigación, Bodegas Argentinas, IPB, Tribunales y Casa de Gobierno, donde se realizarán escraches y reclamos. La marcha terminará a las 13 en la legislatura, donde se hará un acto y una feria campesina. Repetimos, esta actividad está prevista para el día 13 de abril a partir de las 10 horas. Hablamos de Mendoza. Es una marcha en reclamo y pidiendo lo que es la soberanía alimentaria. En defensa de IMPA, tocan a todos, dice el Tribunal de la Cámara Comercial, Sala 2, dejó firma la sentencia que dictamina la inconstitucionalidad de la ley de expropiación de la legislatura porteña, por la cual IMPA está en manos de sus dueños, que son los trabajadores. El miércoles 13 de abril a las 17 horas se convoca a todos y todas a apoyar la lucha para que IMPA no se toque. La cita es en Querandíes 4290. El comunicado dice, a todas las organizaciones de nuestro pueblo, los amigos del mundo del arte y la educación, a todos los legisladores, diputados, senadores, los convocamos el miércoles 13 de abril a las 17 horas para informarles sobre los hechos que enunciamos a continuación. El Tribunal de la Cámara Comercial, Sala 2, ha dejado firme su sentencia confirmando la inconstitucionalidad de la ley de expropiación de la legislatura porteña en 12/08, que nos daba la tenencia provisoria. Días previos a esta resolución, concurren a IMPA funcionarios judiciales, entre ellos una jueza, actuando en forma clandestina, y hablaron entre ellos de un cercano desalojo que realizarán. IMPA es un lugar que ha sido recuperado por los trabajadores. Ante la gravedad de estos hechos, les proponemos reunirnos en asamblea para debatir y pensar juntos las alternativas y acciones posibles para evitar cualquier intento de desalojo, protegiendo a IMPA, que es del pueblo. Repetimos, esta actividad se va a realizar, está convocada para el 13 de abril a partir de las 17 horas en Querandíes 4290. Mañana el Consejo Deliberante, es el comunicado, dice: la lucha en defensa de Punta Querandí, que es este espacio ancestral que le pertenece también a las comunidades originarias. La lucha no se para. Mañana, en el inicio de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de Tigre, se realizará una movilización a las 19 horas para la defensa de Punta Querandí en un espacio público. Va a ser esto en Tigre. Va a ser el día de hoy. Hay que cambiar. El comunicado fue escrito ayer. Esto se va a realizar el día de hoy. Es un espacio público con restos indígenas milenarios y para frenar el avance de los barrios privados. El sábado también habrá una caravana convocada por Intercuencas. Esto está establecido para el día de hoy, el martes 12 del 4. Llevamos nuestras banderas al Consejo Deliberante de Tigre en el inicio de las sesiones. No se detiene la lucha por la defensa de Punta Querandí, un espacio público con restos indígenas milenarios ubicado en el paraje Punta Canal. Estamos en movimiento para lograr la primera reparación a los pueblos originarios ancestrales del Gran Buenos Aires y para poner un freno a la conquista de los barrios privados que se adueñan de nuestro patrimonio natural y cultural. La actividad va a ser hoy a partir de las 19. Esto va a suceder en la localidad de Tigre. Estamos cerca de la tanda de la hora, la última información de medios alternativos, dice Frigorífico Río Platense. Hablamos con compañeros de este lugar, exigen la reincorporación de 14 despedidos. La comisión interna del Frigorífico Río Platense emitió un comunicado en el que reclaman la reincorporación de 14 compañeros despedidos. Los obreros cumplieron ya 3 días de huelga la semana pasada, en la que exigían además un aumento salarial. Seguiremos ampliando este tema. Hay información de último momento también de lo que es la resistencia de los trabajadores de Frigorífico Río Platense. Vamos a la tanda de la hora y volvemos con más información en Recorte Informativo. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía de Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo. El otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Vamos directamente a hablar con Enrique Navarro, sin presentación telefónica, de la CCC. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia, ¿cómo estás? Muy bien. Comentanos, por favor, lo que van a realizar hoy. ¿Se van a dirigir al municipio de Moreno? Efectivamente, nos estamos dirigiendo ya al final de lucha de la CCC, en donde se plantean varios reclamos, digamos, ¿no? Esta jornada tiene como centro un reclamo de la Asociación del Programa Argentina Trabaja, la anulación del artículo 9 de la asignación universal, y el reclamo que vienen pendientes desde hace muchísimo tiempo a los municipios en cada uno de los lugares que hoy estamos, y en particular en el distrito de Moreno. Bueno, tenemos varias cuestiones que siguen sin resolverse, como es, por ejemplo, la problemática del hambre, ¿no es cierto? El tema del hambre, que se trata de tapar, se trata de negar, tanto desde el gobierno nacional, que habla maravillas de la bondad del modelo económico que plantea el kirchnerismo, como del municipio, ¿no? Que digamos, se dan el lujo de cortarle el suministro a los comedores comunitarios, y la entrega de alimentos para los compañeros que vienen sufriendo una situación cada vez más penosa. Y bueno, por otro lado, también quedaba pendiente el tema del asalto a nuestra sede, allá por noviembre del año pasado. Sí, lo recordamos. Resulta que el intendente en persona se ha comprometido con la corriente clasista y combativa en aportar una solución, con la restitución de los elementos de mucho valor sufrido, y es hasta el día de hoy que no hemos tenido ninguna respuesta en positivo de parte del señor intendente. Por lo que entendemos nosotros que nos están mintiendo, que nos están engañando, como hacen desde el punto de vista del gobierno de los Kirchner, ¿no es cierto? Es decir, se lleva acá adelante una política desde el gobierno municipal en consonancia con el gobierno de los Kirchner, de mentira, de ningunear los reclamos, de ningunear las peticiones que venimos haciendo. Por lo tanto, entendemos nosotros que hay una situación en donde el kirchnerismo trata de tapar la realidad que se está viviendo en cada uno de los lugares. Por lo tanto, eso es lo que venimos nosotros hoy. No hemos planteado una movilización, sino que hemos planteado una delegación para volver a ratificar el reclamo al señor intendente, que consta de varios y hace mucho tiempo que viene atrasado, ¿no? Esto de los comedores, que es la falta de insumos para los mismos, incluso las tarjetas, algunas organizaciones denunciaban que no se entregaba. ¿Hace cuántos viene sucediendo y o el conocimiento que tienen ustedes? Mire, que nosotros conozcamos hace varios meses, así podríamos decir. Esto en el marco de lo que ellos plantean de que, ellos están planteando un discurso de que está todo bien, de que no hay hambre, que no hay necesidades. Al mismo tiempo, la realidad de cada uno de los lugares en donde estamos, en los barrios, en las barriadas populares, se ve que la gente no está recibiendo lo que debería recibir. En el caso del programa Plan Más Vida, a través del cual las mamás con hijos reciben la tarjeta alimentaria, no la están recibiendo, no están recibiendo el depósito del monto que deberían depositar hace varios meses. Bien, esto viene hace varios meses. ¿Por qué deciden movilizarse ahora, digo, y no lo hicieron antes? Bueno, porque, es decir, no lo han decidido las compañeras venían planteando hacer el planteo digamos, formal. El punto de vista del reclamo de los alimentos ya hace bastante tiempo que lo venimos haciendo, al reclamo del señor intendente, y estamos ahí evaluando la posibilidad de hacer un reclamo conjunto incluso con varias organizaciones, porque es decir, no es solamente a los compañeros de la CCC, sino que es a todas las organizaciones, la falta de respuesta en este tema. El otro tema es que, por ejemplo, la presidenta habla de maravilla de la Asignación Universal y del programa Argentina Trabaja, y los intendentes del conurbano se hacen los boludos, no dando respuesta a ese tema, y hacen uso o hacen manejo clientelar del programa Argentina Trabaja, y dándose el lujo también de impulsar las bajas de muchos compañeros que están en el programa. ¿Ustedes tuvieron bajas de compañeros de la organización que ya no están dentro de la Argentina, del Plan Argentina Trabaja? Sí, por supuesto, hemos tenido bajas, sí. ¿Cuántas? Estamos planteando un reclamo a nivel general y también a nivel particular en la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido, en el caso del conurbano bonaerense, más de 250 bajas. ¿Y en Moreno? En el distrito de Moreno hemos tenido uno o dos compañeros, hasta ahora que tengo entendido. Pero uno o dos compañeros significa tocarle cura a todos los compañeros, ¿no es cierto? Lo cual no estamos dispuestos. Por eso es que hoy nos movilizamos, cortamos la ruta en todo el país y vamos a hacer los reclamos correspondientes a los municipios. Y los municipios, ya que no es responsabilidad de los municipios el problema de Argentina Trabaja, pero como responsable político el intendente de cada uno de los distritos debe dar respuesta por los desocupados de cada lugar. Por lo tanto, bueno, eso es lo que venimos reclamando y es lo que le vamos a plantear hoy al señor intendente. Usted me decía que están trabajando con otras organizaciones sociales, tanto por el tema de comedores como también por el Plan Argentina Trabaja. ¿Se espera alguna actividad para los próximos días en reclamo de esto? Y usted está denunciando que hubo una o dos bajas de compañeros que están dentro de la CCC que estaban en el Plan Argentina Trabaja. Sí, es muy posible. Estamos evaluando eso, estamos charlando, estamos conversando con los compañeros de las otras organizaciones y es muy posible, sí, que los próximos días estemos llevando a cabo una medida en conjunto con todas las organizaciones. Bien, ¿cuál es el artículo 9 de la asignación familiar? El artículo 9 de la asignación universal, que establece la incompatibilidad de la asignación universal con los planes sociales, programas alimentarios, becas escolares, porque vos sabés que las becas escolares desde el año pasado que no se está pagando ninguna. Sí, no se hizo ni siquiera la inscripción. Exacto, es por esa razón, por el tema de la asignación universal, lo cual, planteamos nosotros, la presidenta levanta como la gran concesión, hecho, ¿no? Sí. En primer lugar, tenemos que aclarar que es por lo que venimos luchando hace muchos años. En segundo lugar, que esto fue establecido por decreto y no por ley, como debería ser, y no es universal porque la gran mayoría de los chicos que tienen grandes necesidades, ¿no? Y que muchos de los cuales no pueden asistir a la escuela y están en situaciones de salud, calamitosas. Por lo tanto, ese artículo 9 es el que hace que mucha gente ha quedado fuera del programa y particularmente los padres desocupados en su gran mayoría que mandaban a los hijos a las escuelas privadas o nada por el Estado, los han dejado afuera sin las becas y sin la posibilidad de seguir estudiando. Y así, bueno, muchos otros sectores de los desocupados y ocupados. Por esas razones que planteamos el reclamo de anulación del artículo 9 de la asignación universal, de la reglamentación que han establecido ellos a través de el ANSES. Bien. Enrique Navarro, le agradecemos la comunicación. Entonces, en unos minutos van a tener una reunión con el intendente. ¿Le garantizaron que lo van a atender? Todavía no hemos tenido ninguna respuesta. Recién estamos llegando ahí. Por eso recibimos su llamado y estamos acá sentados en la escalera, ahí en el piso primero, frente a recepciones. Recién estamos por entrar. Bueno, estaremos en contacto entonces para saber qué les dijo el intendente. Esperamos tener respuesta, porque si no, la respuesta nuestra va a ser de otra forma, digamos, mucho más contundente. Muchísimas gracias. Un beso, nos vemos. Hasta luego. Enrique Navarro, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa, hablaba con nosotros. Este tipo de organización que se dio para llegar al municipio de Moreno, dijo una comisión que va a hablar con el intendente Andrés Arregui en el marco de una actividad que se da a nivel nacional, cortes y movilizaciones por regularización del Plan Argentina Trabaja. Esto lo va a hacer la Corriente Clasista y Combativa en todo el país, con cortes de ruta y también con movilización, por ejemplo, en la municipalidad, pero de una comitiva, dijo Enrique Navarro, de un grupo de personas que se acercaron allí a buscar respuestas por lo que pasa a nivel nacional y también por lo que pasa a nivel local. Uno de ellos es el tema de comedores, que también lo hablamos con otras organizaciones sociales, el Plan Argentina Trabaja, y también este reclamo y acompañamiento que se había dado por parte del intendente ante un robo que sufrieron en uno de los locales de la Corriente Clasista y Combativa y que aparentemente no hubo respuesta ni acompañamiento por parte del municipio como así se esperaba. En este marco, lo que se va a reclamar a nivel nacional es la inmediata inclusión y reincorporación al programa de los más de 250 integrantes de la CCC que desde noviembre trabajan sin cobrar o han sido dados de baja por no ser oficialistas ni clientes de ningún puntero. Esto es lo que dice la Gacetilla de la actividad que se va a realizar hoy y principalmente en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Los principales cortes y movilizaciones va a ser en el ingreso a Autopista Buenos Aires-La Plata, luego también un corte en Puente Saavedra, un corte en Maipú y General Paz, esta actividad que se va a realizar en Moreno hacia lo que es buscar una respuesta y una reunión con el intendente Andrés Arregui. También va a haber un corte de ruta en La Matanza, en Ruta 3, y una movilización a Jefatura de Gobierno porteño. Todo esto en el marco de la actividad que organizó la Corriente Clasista y Combativa para el día de hoy. Vamos donde diga Miguel Ángel Costas, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Recorte informativo. Tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. esa tu costumbre de colores y tu conocimiento sensorial. Sabes que somos muchos en la tierra, los que vivimos música y amor, más allá de países y fronteras. Está Venancio López en línea, vamos a hablar directamente con él. Buen día, Venancio, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por atendernos. Gracias a usted igualmente. Teníamos la información aquí de una agencia alternativa de noticias que han recuperado territorio en Castelli. ¿De qué se trata esto? Cuéntenos, por favor. Bueno, gracias por en este momento, por entre medio de la lucha, por entre medio de la gente indígena que tenemos. Gracias que nosotros hemos recuperado a nuestra tierra, para nuestro hijo, para nuestro nieto. ¿Qué había? Sí, lo escucho. Sí, y nosotros hemos recuperado, a la gente ya está viviendo, ya está por lo menos trabajando en sus propios terrenos. Venancio, están desde el día sábado allí, ¿no? Sí, del día viernes, del sábado y del domingo. La gente ya está, por lo menos, instalado en sus propios hogares. Bien, ¿son cerca de 200 familias o son un poco más? Sí, cerca como 200 familias. ¿Qué es lo que significa para ustedes, Venancio, tener este lugar para poder habitar cuando sabemos que se han robado muchas tierras que pertenecían a los pueblos originarios? Sí, bueno, ya hemos... pensando, ya hemos venido pensando de nuestra tierra, la parte del gobierno, quizás que ellos se pone a adueñar de nuestra tierra. Pero nosotros, como nosotros venimos en este tiempo, en estos días, en este año, ya por lo menos podemos recuperar de nuestra tierra. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos. Nosotros como parte indígena, lamentablemente, somos discriminados, quizás algunos gobiernos, la parte de la provincia o la parte a nivel local. Y gracias en este momento que hemos venido pensando hace muchos años que esta tierra que era nuestro, para nuestro hijo. Venancio, ¿qué había en este lugar que ustedes recuperaron hoy en Castelli? ¿Eh? ¿Qué había en este lugar? ¿Había alguna construcción? ¿Qué es lo que había que ustedes decidieron recuperar este lugar? No, no había una construcción porque sabe que la gente del municipio, que sea que ellos saben que ya nosotros, parte nuestro, que esta tierra que hemos tomado hoy, que hemos recuperado, creo que ellos saben que era nuestro, por eso no había ninguna discusión, nada más que nosotros podemos ubicarle a nuestra tierra, digamos. ¿Cómo se están armando las casitas ahí? Las casitas se están armando de carpa, de plástica, y algunos tapas cartones viejos, unos chicos vivían así. Y bueno, así nosotros estamos viviendo, como siempre, vivíamos con el... No hay una casa tan importante, pero vivimos. Claro, claro. Por eso también el pedido de ayuda y acompañamiento de aquellos que puedan colaborar con lo que ustedes están haciendo, que es en este momento es resistir allí. ¿Se acercó alguien para intimidarlos, para decirles que se vayan del lugar? Claro, nosotros necesitamos algunas colaboraciones a los hermanos, que a lo mejor algunos hermanos que vienen de afuera, que también nosotros necesitamos las colaboraciones para los chicos, especialmente los chicos, porque los chicos siempre que nosotros nos mantenemos. ¿Cómo están, Venancio, los chicos ahora? ¿Cómo están los chicos ahora? Mira, los chicos, ellos están bastante muy preocupado para que ellos puedan estar viviendo bien. Claro. Pero en este momento estamos sufriendo de mucha necesidad aquí en este barrio. Contame lo que pasa en el barrio. Bueno, lo que pasa en este barrio, le faltaría un acompañamiento, le faltaría una ayuda para la parte indígena donde estamos nosotros. La gente sufre, los chicos sufren, no tienen nada en que para comer al día, el agua, el abrigo, de todo un montón de cosas que nosotros necesitamos. Pero nosotros estamos aquí instalados, pues justamente un día momento podemos llegar a donde, no sé a dónde podemos llegar, pero tenemos que estar. Venancio, ¿se acercó alguien que los quiere sacar del lugar desde el día viernes que están ahí? ¿Alguien del gobierno, alguien de la policía, alguien? No, hasta hoy en el momento no se acercó nada, toda la gente tranquilo, toda la gente trabajando en sus propios lugares, carreando sus cositas, y bueno, hasta hoy en el momento la gente muy tranquilo. Pero nosotros necesitamos también la parte de algunos hermanos que quieren colaborar, necesitamos mucho eso. Venancio, te agradecemos la comunicación, se nos va a cortar en cualquier momento la tarjeta, pero queríamos conversar contigo y está hecho el pedido también para todos aquellos que puedan colaborar con lo que decías vos, alimentos, agua, abrigo, exactamente, chapas. Exactamente, exactamente, este que nosotros necesitamos. Bueno, un abrazo grande, Venancio. Bueno, gracias igualmente. Gracias por atendernos. Chao. Informábamos que cerca de 200 familias se instalaron en un predio en Castelli. Allí decía Venancio, acá sufrimos mucho, estamos luchando por este pedazo de tierra que nos pertenece y que lo queremos para trabajar. Están desde el día viernes allí, con muchas necesidades, los chicos sufren también, pero están allí y resisten, porque esta es la palabra que se utiliza con frecuencia. Hasta el momento no han sufrido ninguna amenaza o persecución por parte de las autoridades. Están en el lugar, se espera que seguir hasta poder conformar lo que es un barrio allí y trabajar para tener un lugar para vivir. Esto es lo que decía Venancio López. Está el pedido hecho, por supuesto, el acompañamiento de todos aquellos que puedan, este pedido solidario con lo que es alimentos, agua, chapas y otro tipo de elementos, que es lo que se necesita, sabiendo también la situación que se está viviendo. El comunicado también dice, estamos en pie de lucha, sumados a un reclamo que ya empieza a aflorar por todos los sitios de este país, el reclamo de los pueblos indígenas por sus tierras y el título comunitario de las mismas. Esta lucha que hoy toma luz es la misma que la de nuestros hermanos de Formosa, que la de los mapuches del sur y la mayoría de los pueblos indígenas de Argentina y el mundo. Hoy vamos a hacer visible lo que estamos haciendo, la pelea por estas 4 hectáreas y para que 200 familias tengan un lugar para vivir. Además, le recordamos al Instituto de la Vivienda de la provincia del Chaco el compromiso firmado el día 2 de abril de cara a terminación de viviendas en los barrios Tobas de Castelli y Miraflores. Si para el día 15 de abril, que es cuando vence el plazo, no se presentan las empresas a trabajar, volveremos nuevamente a la ruta en forma indefinida hasta que se nos dé una solución. Por todo esto hacemos llegar a la sociedad civil, a sus organizaciones sociales y los medios de comunicación la siguiente información, que es la que te venimos contando en la mañana de hoy. Hablábamos con Venancio López, que es de la comunidad COM, allí de Castelli, y nos contaba que hace 5 días que están resistiendo en esta parte del Chaco, pidiendo por estas tierras ancestrales que, por supuesto, como siempre decimos, les pertenecen. Continuamos en Recorte Informativo, 28 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a un tema de música, Miguel, y volvemos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales.

ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía de Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Continuamos con recorte informativo. Ahí está Rosario en línea, que es una vecina del barrio de 25 de Mayo. Rosario, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien. ¿Cuál es la situación en el barrio? Ustedes vienen trabajando en lo que es la conformación del mismo y también que todos los días esté un poco mejor. Sí, bueno, la situación, allí estamos como siempre, la gente que quedamos ahí, estamos ahora, porque necesitamos vivienda, estamos empezando a construir, estamos viendo el tema de la luz, que ya nos hemos acercado a Edenor, y Edenor nos ha informado cómo construir el pilar y para después solicitar el medidor. Bien, pero la empresa se ha acercado, porque hay que recordarle, sí, a los oyentes que en primera instancia le negaban tener el suministro de energía en el lugar. Se pudo obtener la luz por un modo un poco más de fuerza mayor, digamos, poner mano fuerte para poder conseguir la luz, y bueno, y se logró que hicieran la instalación de cableado aéreo, y bueno, ahora nos toca es solicitar el medidor. Por suerte conseguimos eso. ¿Y cómo se están organizando para solicitar el medidor en conjunto o va a ser de forma individual? No, es en forma individual. Cada uno tiene que solicitar, cada uno tiene que hacer su pilar para después solicitar el medidor. ¿Son muy altos los costos para poder tener el medidor en cada uno en su lugar? No es mucho. Bueno, hay que hacer un esfuerzo, todo esto cuesta. Sí, hay que hacer el pilar, que hay que comprar todo el material, después todo el equipo eléctrico que pide el medidor para hacer la instalación, que viene el tubo vulcanizado, la caja térmica, el disyuntor y todo eso. Después hay que solicitar al medidor a Edenor. Rosario, ¿cómo se están organizando en el barrio? Yo recuerdo que existía la conformación de una comisión, luego también vecinos independientes que fueron a Edenor a pedir la luz, por ejemplo. Hoy, ¿qué tipo de organización tienen ustedes? Bueno, yo no estoy muy informada de eso porque yo no participé más en nada. Lo que sí tengo entendido es que la comisión prácticamente se desapareció porque no integran más la gente. Se dio cuenta que la plata que pedían mensualmente una cuota para hacer un fondo de caja, no se vio hasta absolutamente en nada en qué está esa plata ni qué hicieron con toda la plata que recaudaron, así que la gente ya no colabora más. Claro, sí, hay un grupito de gente que integró una comisión de madres, de orden, y van a hacer una ONG, pero me parece que eso sigue funcionando porque parece que siguieron trabajando para conseguir poner ahí un jardín. Uh-huh. Y bueno, parece que todavía siguen pidiendo algún dinero a la gente se van a integrar a este jardín o a esta asociación de madres, algo así. Pero directamente la comisión desapareció, ya no hay más presidente, no hay más tesorero, no hay nada. ¿Y se reúnen ustedes los vecinos? Nosotros los vecinos, como tantas cosas que se dio, con tanto malversaciones, con fines de lucro de cada persona, la gente de ahí, cada quien, ya no participa en ninguna, si se reúne, o es muy poquito, y hay gente que ya no le interesa, y hay mucha desconfianza, van a escuchar, pero ni hablan, ni participan en nada, por la desconfianza que se sembró ahí, por este grupo de personas que la formaba la comisión. Es difícil construir de esa manera, Rosario. Claro, sí, es muy difícil, muy difícil. Sí. Así que nos conocemos, la gente que ahí estamos nos conocemos, pero, por ejemplo, tratamos de hacer un grupo para poder pedir el comprar de todos los materiales eléctricos al por mayor, que fue un hombre a ofrecer materiales eléctricos que sacaba por mayor, no salía menos, sí. Pero la gente no colabora porque la gente, hay la desconfianza, ¿no? Vio el tema de la plata, si vos te das plata y por ahí te engañan, depende a quién reclamas. Bien, Rosario, estás trasladándote hacia tu trabajo, sí. Se escucha mucho el ruido, no sé si podemos detenernos un segundo y sí. Quería preguntarte algunas dos preguntas finales. Sí. ¿Hace cuánto ya que estás en el lugar? Yo tengo más de un año ahí. Bueno, en este sí. año, ¿qué es lo que vos viviste o cómo podemos comentarle a los oyentes lo que es la pelea por defender este lugar para vivir? Y también esto que me comentabas recién, ¿no? La organización con los vecinos, que es importante porque permite conseguir algunas cosas, ejemplo la luz, pero que a veces tiene inconvenientes. Claro, sí, bueno, ahí se luchó mucho porque... como vos sabés, fueron primero el grupo gente que entró ahí, fue desalojado, después volvieron la persona, después un tiempo tuvimos apoyo con la abogada que nos apoyaba, pero después estamos solos. Bueno, después el grupo de gente, como necesitaba la vivienda, siguió trabajando, por su parte se sintió confianza a esta comisión que entró para, según ellos, agilizar a la municipalidad y ver todo el tema del terreno, pero bueno, la confianza hubo al principio, pero fue todo mal porque esa gente de la comisión, justo la gente de la comisión, entraron solamente para vender terreno, sacar provecho de toda la situación de ahí porque sacó plata a la gente, y entonces ahora ya la gente, como te decía, ya no hay más confianza, ya no hay unión ahí en el barrio, y cada quien, bueno, entre vecinos, como nos conocemos, comentamos el tema de la luz y todo eso, pero escuchan todo, pero no participan en nadie. ¿Se acercó alguien de la municipalidad a hablar con ustedes? No, el tema del terreno, nada. Llegó un grupo de la municipalidad. Yo justo estaba ese día ahí en el barrio y yo me pude acercar y preguntar por qué motivo estaban ahí. Y me informaron que habían hecho un grupo de madres, la parte de atrás, de al fondo, digamos, del terreno, habían hecho una denuncia ante la municipalidad por el tema que cuando llueve se inunda todo el terreno ahí, entonces se mete todo el agua en la casilla. Entonces ellos habían ido a ver eso y iban a hacer una zanja, iban entre las máquinas, hacer las zanjas. Bueno, nos comentaron que vayamos a solicitar el medidor a la Secretaría General y preguntar, señor, no recuerdo mucho el nombre, no sé si es Bruno o Bruna, no sé, algo así el apellido. Sí. Y bueno, hay que solicitar el medidor, no, el alumbrado público. Y después, la calle que continúa la calle de los Andes, que esa va a ser calle, que nadie se meta, que eso va a ser calle después, eso es lo que nos comentó. Pero no hubo más, Rosario, pero no hubo más amenaza de desalojo. No, no hay nada más, nada. Por suerte no hay nada, esperemos que no, porque saldría mucha gente afectada. Hay mucha gente que es como, yo me incluyo en esas personas que estamos edificando para tener una casita mejor, viste que la casilla sí. Se humedece, pasa el frío, sí. No aguanta mucho el material de madera. Uh-huh. Así que ¿Llegó más gente? Sí, llegó más gente, sí. Hay gente, claro, al principio entraba mucha gente para vender, qué sé yo, vendieron terreno, vendieron a gente que prácticamente compraron porque... Y eso es por la necesidad de vivienda, ¿viste? Uh-huh. Entonces, mucha gente llegó a vivir ahí ahora y que ya gente, que realmente ahora se está viendo gente que sí necesita casa porque están construyendo y están viviendo ahí. Bien. Bueno, Rosario, te agradecemos. ¿Alguien más se acercó diciendo que era el dueño? Yo me acuerdo, por ejemplo, de un señor que de apellido Murphy, que se atribuía, bueno, estas tierras y decía que él era dueño de las mismas. ¿Se acercó alguien para decir esto? No, ya después de este señor Murphy, que uh-huh. Al principio de los primeros días que estuvimos, no se acercó. Que yo sepa, no se acercó más. Bueno, Rosario, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno. Un abrazo grande. Igualmente, gracias, chao. Rosario está yendo a trabajar, amablemente accedió a poder conversar con nosotros. Es una vecina del barrio 25 de Mayo. Recuerda este barrio que fue desalojado violentamente a fines del año 2009. Y nosotros estuvimos allí. Muchos tuvieron que volver a empezar, otros se fueron, otros fueron reubicados en Los Hornos. Y allí se les prometía que iban a tener la posibilidad de construir algo mejor. Bueno, las familias que están en Los Hornos están alejadas, siguen buscando respuestas y ayuda. Y Karina, una vecina de Los Hornos, nos decía que a veces tarda mucho en llegar. Rosario hablaba con nosotros, nos contó qué es lo que está pasando en estos momentos en el barrio 25 de Mayo. Se está conformando. Hay algunos inconvenientes entre los vecinos. Pero hay logros también. ¿Pero logros por qué? Porque se movilizaron y fueron a solicitar a las puertas de Edenor algo que se le estaba negando, que era el acceso a la energía eléctrica, un bien fundamental para mejorar la calidad de vida. Bueno, ahora se están organizando, se hizo el tendido, pero ahora falta que a través de forma comunitaria se puedan comprar los insumos para hacer las instalaciones en cada una de las casas. Hablábamos con Rosario, le agradecemos nuevamente por habernos atendido y seguiremos conversando y preguntando qué pasa en el barrio 25 de Mayo, porque evidentemente tiene historia. Historia de violencia institucional y también historia de lucha por parte de los vecinos que resisten en este lugar, porque es el que tienen para poder vivir. Hasta el momento no hay dueño establecido, o que se pueda decir sí, porque este Melfi que se había presentado como representante de Loma Sociedad Anónima está en litigio con otra persona y esta causa estaría en Mercedes. Esto es lo que nosotros pudimos averiguar según lo que trabajamos en todo este tiempo. Hasta que esto no se resuelva, no está planteado el dueño del lugar. Y si esto existiera, lo que se trabaja desde lo que es el barrio es la posibilidad de una compra comunitaria. Pero esto falta mucho, hasta el momento esto está paralizado y mientras tanto el barrio sigue creciendo. Enseguida volvemos. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo.

ciudad llamada vacío, y un mundo que espera, espera marchando, camino hacia ninguna parte, es brillar tu casa. Vamos a hablar directamente con la directora de la Escuela Secundaria Básica número 22, presentación, y hablamos con ella directo. Directo, entonces, buen día, Celia, ¿cómo le va? Hola, sí, buen día. Gracias por atendernos. Mi nombre es Cintia Medina, estamos en vivo para la 90.1 y nos habíamos enterado de algunas situaciones que pasaron en la Escuela Secundaria número 22. Por favor, si nos puede contar, ingresaron a robar a la misma e incendiaron una de las aulas, una de la escuela. Sí, buen día. Bueno, estamos ubicados en Villanueva, en la localidad de Trujuy. Lo que sucedió es que entraron a robar, se llevaron las cosas que se fueron juntando y comprando así a lo largo de los años. La Escuela Secundaria Básica 22 se creó en el año 2006, cuando era que se separaban de lo que era el ex tercer ciclo. Estamos compartiendo edificio con la primaria número 8. Y bueno, todos estos años nosotros hemos, los primeros de mayo, desde el 2007, hacemos el locro del Día del Trabajador, porque queríamos darle un perfil con la cultura del trabajo a nuestra institución. Y entonces, bueno, qué mejor que ese día para juntarnos, venir a trabajar, hacer el locro, y bueno, con el esfuerzo de la comunidad y el trabajo también de la gente de la institución, de la escuela, fuimos recaudando fondos con lo que compramos un televisor, compramos un equipo de audio, o sea, no tampoco de alta gama, como se dice, sino lo que se podía comprar con lo que juntábamos de los locros, que vendíamos acá en la misma localidad de Villanueva. Y bueno, con esto vinimos entre varios, primero de mayo, ya cuatro llevamos, juntando. Después teníamos una donación de libros a una biblioteca de alrededor de 600 libros y bueno, ingresaron este fin de semana largo, lamentablemente nosotros, o sea, era un fin de semana con, digamos, para la memoria, ¿no? Estábamos justamente tratando el tema de lo del 24 de marzo, los derechos humanos, y bueno, ingresaron, se robaron todo eso, el esfuerzo, el trabajo y también alrededor de 600 libros. Y después, no conformándose con eso, que prendieron fuego, que bueno, la destrucción fue total, no de las aulas, sino de un sector de la dirección, pero ahí sí estaba el tablero de electricidad, y de un aula pequeña donde nosotros teníamos ahí todo el material audiovisual, televisor también, la video, y bueno, y los libros que teníamos bastantes bien. Libros que fuimos juntando. ¿Están suspendidas las clases? En ese momento no, estuvimos porque a raíz de eso también afectó a las dos instituciones, ¿no? Estuvimos sin agua a raíz del problema eléctrico. O sea, no teníamos agua y lo que no hay en ese momento es gas. Porque, bueno, también se padeció una pérdida de gas, ¿no? ¿Y esto afecta al comedor? Sí, afecta al comedor. ¿Los chicos no pueden asistir al comedor, entonces? No, los chicos no pueden asistir al comedor. La secundaria no tiene comedor. Uh-huh. O sea, el sistema de comedor es para primaria. Para la escuela 8 ya, vendría a ser. Claro, ya a partir de la secundaria los chicos tienen la merienda adolescente. Uh-huh. No le podemos dar nada caliente, digamos, porque no podemos utilizar justamente la olla donde hacíamos el mate cocido, de una de las cosas que se robaron. Celia, una consulta. ¿Sí? Algo similar sucedió en la escuela media número 10, que ingresaron a robar en varias oportunidades y también se incendió parte de lo que es la dirección. Uh-huh. Lo que nosotros consultábamos en aquel momento era cuáles son las medidas de seguridad que tiene la escuela, porque uno de los ejes principales que hablábamos con la directora, Rita Gemundris, en aquella uh-huh. ocasión, era que no existen serenos, por ejemplo, en las escuelas para cuidar las mismas. ¿Ustedes qué medidas de seguridad tienen en la escuela secundaria 22? Nosotros las medidas de seguridad normales que hay en cualquier escuela de la provincia de Buenos Aires, tuvimos dos asambleas de padres donde surgió el tema de los serenos, también después surgió que hay otras por ahí formas de seguridad, que por ejemplo en el barrio todos coincidían que es una boca de lobo, o sea, no hay luces en el barrio, no, por ahí también haría falta reflectores y eso en la escuela. El tema de los serenos surgió también entre los padres. Las medidas de seguridad, como te decía, es lo que hay, o sea, lo que es para cualquier escuela bonaerense, por lo menos del conurbano, que es, bueno, la cerradura o poner rejas, ese tipo de cosas, que por otro lado también hace que, por ejemplo, hace años, por la puerta que ingresaron, que es la puerta que da a la parte de atrás de la escuela, en algún momento, hace años, estuvo soldada, justamente uh-huh. por estas cuestiones. Después, al ser edificio compartido, bueno, se desoldó y se abrió y se tomaron todas las medidas necesarias, pero bueno, en algún momento cualquier medida de seguridad deja de funcionar, ¿no? Cuando hay otros que se toman el tiempo para estas cosas. Sí, el consejo escolar actuó en este caso, digo, se hicieron las refacciones necesarias, por ejemplo, en la instalación de luces también. En este momento está trabajando una empresa con la parte eléctrica. Bien. Ya me dijeron que aproximadamente iban a tardar una semana y media. Ellos comenzaron en esta semana porque hay que cambiar todo el cableado. Te decía, había en la dirección un tablero con todas las llaves térmicas y disyuntores para toda la planta alta. Entonces, bueno, ahí hay que cambiar todo, porque no se sabe hasta dónde quedaron dañados los cables. Bien. Y bueno, están trabajando en eso, me dijeron que iban a ir dando electricidad así en forma parcial. ¿Y dirección, por ejemplo, la refacción? Y no, la dirección no se puede usar. La dirección no se puede usar porque, bueno, ahí adentro y lo que era, o sea, en la parte del saloncito que teníamos para biblioteca, no sé si te mencioné que teníamos como 600 sí, libros, eso se quemó, inclusive el calor hizo que saltara también el revoque, o sea que ahí ya es un trabajo de más complejidad. En este momento estamos con las clases, pero estamos haciendo rotativos, porque tenemos 6 cursos en el turno mañana y hay 2 salones que no los podemos usar. Sí, y como algunos días sí van los chicos, claro, y otros días no. Exacto. Estamos haciendo así, comenzamos las clases con 4 cursos en forma rotativa. Igual, de todas maneras, cuando teníamos las clases suspendidas, los profesores dejaron trabajos prácticos, bueno, digamos como para no perder el contacto total de la escuela, en una foto. Celia, vamos a tratar de llamarla nuevamente, se ha cortado la comunicación, a ver si podemos llamarla con el celular, como siempre decimos, trabajamos con tarjeta, entonces se ha cortado la comunicación, a ver si podemos dar cierre a esto que conversábamos con ella. Seguramente tendremos que acercarnos al lugar, hablar con los padres también. Recordemos que la escuela primaria número 8, que está al lado y comparte también lo que es el trabajo con la escuela secundaria 22, está muy cerca de esta toma de tierras que se dio el año pasado en Villanueva. Una gran cantidad de gente que llegó a este lugar y por supuesto que necesita de lo que es la escuela, la unidad sanitaria, y hubo conflictos diversos por esto. Hay que ponerlo en este contexto porque también se entiende cuál es la situación allí, por el lugar en el que se encuentra la zona y la comunidad misma. Vamos a tratar de retomar la comunicación con Celia, y nos explicaba que se están dando clases rotativas. Algunos días van alumnos, otros días dejan de ir otros y van a otros cursos, y esta es la forma de poder mantener las clases. Algo que se repite en las escuelas de Moreno y por supuesto que es el reflejo también de las situaciones que se viven en todo el distrito. Celia, le pedimos disculpas porque se cortó la comunicación. Y la última pregunta es, ¿cómo piensan ustedes seguir con esto? ¿Esperan que en las próximas semanas se pueda resolver todo o piensan que esto va a durar un poco más? Mira, nosotros lo que estamos, somos defensores de la escuela pública, eso es lo que también transmitimos a nuestros alumnos. Cuando retomamos, estuvimos, también en asamblea con los chicos. Los chicos estuvieron, los de segundo y tercero, también haciendo notas, porque una de las cosas que queríamos compartir con ellos, o sea, la decisión de cómo seguir, también hacerlos participar a ellos, ¿no? Esto de para reconstruir la parte dañada lleva un tiempo, pero bueno, nosotros acá estamos, pensamos que hay que seguir adelante y esperamos que lo más pronto posible podamos ya estar cursando con los seis cursos. Igual quería aclarar también que, bueno, hay algunos cursos que nosotros tenemos un programa que es de plan de mejoras, que van a hacer tutorías en el turno de la tarde, donde sí podríamos contar con aulas. Entonces vamos a tratar de reforzar eso, ¿no? Porque la idea es, bueno, que no se pierdan más días de clase, ¿no? Y bueno, y salir adelante con esto. Quería aprovechar, si bien no creo que llegue a Villanueva, uh-huh, esto al aire, pero sé que sale en internet, sí, agradecer a la comunidad, de Villanueva, a la comunidad educativa, que los papás vinieron a colaborar para sacar los escombros, y bueno, hicieron donaciones, y bueno, se ofrecieron también para todo lo que la escuela necesita. Así que, bueno, quería aprovechar este espacio también en agradecimiento a la comunidad, ¿no?, de acá de la escuela. Celia, le agradecemos la comunicación. Estaremos allí por la escuela para poder hablar justamente con los padres y saber un poco más, no sé, una reflexión, que también la escuela es el reflejo de lo que pasa en la comunidad y de la realidad que nosotros tenemos en Moreno. ¿Hay gabinete en la escuela, por ejemplo, para trabajar con los jóvenes? No hay gabinete. No hay gabinete y, bueno, esto por ahí es una de las cosas que, bueno, que por ahí ante algunas situaciones son de gran ayuda, pero bueno, me parece que también hay varias escuelas en las que, sobre todo en la secundaria, donde debería haber, y en primarias también, ¿no?, tendría que haber gabinete. Este año la primaria empezó hace poco con un gabinete compartido con otra escuela primaria. Pero bueno, concretamente nosotros no tenemos acá el NCB. Y la reflexión es sobre todo lo que estaba más o menos diciendo antes, que tiene que ver con defender la escuela pública, defender el espacio de todos, un lugar de pertenencia, que más allá de que exista o no exista Sereno, la escuela es un lugar que es el lugar del barrio, el lugar de la comunidad. Este año cumple 125 años, o sea que imagínate que todas las generaciones que pasaron, cumple 125 años la primaria, ¿no? Uh-huh. Todas las generaciones que pasaron, y bueno, esto lo que es para recalcar y es lo que nos sostiene. Nosotros tenemos un lema que es: organizando pequeñas cosas construimos nuestro futuro. Y bueno, ese es el lema con el que trabajamos y con el que esperamos también salir de esta. Muy bien, Celia, muchísimas gracias. Muy amable. No, por favor, gracias a vos. Chao. Hasta luego. Celia es la directora de la escuela secundaria número 22. Habló con nosotros. Trataremos de acercarnos allí para poder hablar con los padres. Hay que atender también lo que sucede en el marco del contexto de exclusión y de pobreza también que se vive en los barrios de Moreno. Vamos a continuar con esta información. 11 de la mañana, 17 minutos. Estamos en la última parte de Recorte Informativo, así que donde diga Miguel Ángel Costas, nuestro operador, volvemos y nos despedimos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Llegó un mensaje al 15-61-54-03-59, dice: la ayuda a comedores, ya sea municipal, provincial o nacional, dejaron de abastecer los suministros básicos a las instituciones de Moreno, de las cuales alrededor de 11 comedores tuvieron que cerrar, y otro están a punto de hacerlo. Esto lo informa Sebastián, le agradecemos por el mensaje. Vamos a tratar de trabajar este tema y saber, bueno, hoy hablábamos con Enrique Navarro, que es de la CCC, y nos explicaba esto que también dice en el mensaje, pero ¿cuántas son las organizaciones que debieron cerrar las puertas, las instituciones que tuvieron que dejar de proveer de alimentos a los vecinos de los barrios porque el suministro de nación, provincia o el municipio no llega? Seguiremos trabajando este tema. Nosotros nos despedimos. Hoy en la operación técnica puesta en el aire estuvo Miguel Ángel Costa, todo el equipo informativo, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Agostina Sulpici, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos nuevamente mañana con más información. Seguramente va a estar Rubén Bustamante aquí en la conducción para compartir con ustedes lo que pasa en Moreno y, por supuesto, también lo que pasa en nuestro país. A partir de las 14:20, Fernando Ochoa va a continuar con la tarea informativa en la jornada de hoy. Nos despedimos. Que tenga buena jornada. Moreno anuncia. Próximo a arribar, Sonidos de América. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.